Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en su rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 de la FM y también a través de todo lo que son nuestras redes virtuales así como en nuestra redifusión, una revista sonora que dura 120 minutos y que hoy les quiero hablar del miedo de la mano de Javier Mauri. ¿Qué es el miedo? ¿Sabrías responderlo? Nosotros hoy se lo explicamos. Igualmente de investigaciones llevadas a cabo por Manuel Zamora en toda la zona de Sevilla y también en Huelva. Tres casos muy interesantes y uno de ellos con tintes también personales. Les hablaré del enigma de William Martin, el aviador que nunca existió y que determinó posiblemente la Segunda Guerra Mundial en la zona del Mediterráneo. Carlos Dueñas nos va a hablar de la película que nunca se pudo hacer, de Atuk, para finalizar con nuestro compañero Julio Porcel, que nos va a llevar en sus pasajes de la historia a conocer mejor la figura de una espía, una mujer, Mata Hari. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y comenzamos. Comenzamos de la mano de Javier Mauri hablando de lo que es el miedo. ¿Qué es el miedo? Seguramente alguna vez lo ha sentido. De eso hablamos. ¿Quién no se le ha encogido el corazón con una película de terror o escuchando un sonido extraño? Javier Mauri hoy nos aclara qué es el miedo. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. El miedo. El miedo es una emoción desagradable que dicen las modernas enciclopedias que está provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye evidentemente al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Y además también el miedo está relacionado con la actualidad. Con la actualidad que nos va a traer para hablar de ello y de la ansiedad que también nos puede provocar y de las teorías psicológicas que tenemos en torno a lo que es el miedo, pues nuestro buen amigo, nuestro psicólogo de cabecera, Javier Mauri. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Digo bien, el miedo. Es difícil poder hacer una descripción o una definición de lo que es el miedo, Javier. Bueno, el miedo es una reacción defensiva ante la percepción de un peligro que implica una respuesta defensiva. Eso es en sí el miedo. En base a esta definición, el miedo es algo bueno, es algo positivo, porque nos asegura la supervivencia. Y es algo que, como tantas otras cosas, la mamá naturaleza ha sabido inculcar en nuestro sistema genético a través de una estructura muy antigua, una de las estructuras más antiguas de nuestro cerebro, y por definición, por ser antiguo precisamente, está muy muy muy adentro, que es el sistema límbico. Esa es la estructura cerebral más antigua, más arcaica y que está más interna de toda nuestra estructura. Y dentro del sistema límbico, que regula nuestras emociones, hay una cosita pequeñita que es la amígdala. Esta estructura es la que empieza a tener miedo precisamente cuando la información que recibe es una información que pone en peligro la integridad física de lo que es un ser humano. Pero como tú muy bien has dicho antes, esto es una respuesta que no solo está en la especie humana, sino que está en todo el mundo animal. Incluso, si me apuras un poco, se han descrito cierto tipo de respuestas que podríamos interpretar miedo, incluso en las plantas. Fíjate lo que es el miedo. Bueno, pues la amígdala lo que hace es decir, oye, cuidado que nos estamos enfrentando a algo que nos puede hacer la vida un poquito dolorosa. Aquí hay que hacer algo. Y a partir de ahí, esta información se procesa en la corteza cerebral, más en concreto en el neocórtex, que es esa capa que envuelve el cerebro por la parte superior. Esa es la zona donde se interpreta y se empieza a mandar órdenes junto con la amígdala. Y como hemos dicho antes, una reacción de miedo implica una acción defensiva. Pues esto es lo que hace nuestro cerebro: programar nuestro organismo para que pueda emitir una respuesta defensiva que no tiene por qué ser de ataque, sino también de inmovilización. Y a partir de aquí es donde se empiezan a generar una serie de hormonas, por ejemplo, la adrenalina, porque lo que necesitamos es hinchar nuestra musculatura de sangre, no solo por la sangre en sí, sino por el oxígeno, para que nuestros músculos se tensen y, si es necesario, sea capaz de emitir una respuesta activa ante esa situación que nos está provocando miedo. Por ejemplo, tú vas a cruzar un semáforo, vas con tu teléfono móvil, que no se debe, y en unos segundos un coche se te mete por medio y ahí te quedas clavado. Tu cerebro ha interpretado que estás ante una situación defensiva. Tu adrenalina ha disparado tu tasa cardíaca, los pulmones se han reactivado y han cogido mucho más oxígeno, y todo tu cuerpo está en un estado de tensión absoluta para emitir dos conductas: o bien te quedas quieto y no avanzas porque el coche te puede atropellar, o bien das un salto rápido hacia atrás. Eso es el miedo, y así es como actúa precisamente. ¿Seríamos irresponsables si no sintiéramos miedo, Javier? Efectivamente, lo raro no es que sientas, lo raro, lo insalubre no es que sientas miedo, sino que no lo hagas. Es una respuesta perfectamente natural, sana, que nos asegura y nos posibilita nuestra supervivencia en cualquier terreno, por muy hostil que sea. No dar una respuesta de miedo ante situaciones es señal de que algo está pasando ahí que está bloqueando esta reacción de miedo. El miedo también nos puede llevar a ver cosas que no existen, es decir, ese miedo, por ejemplo, que podemos sentir hacia los fantasmas o hacia los extraterrestres, por ejemplo, ¿nos podría provocar una alucinación? Qué buena pregunta me acabas de hacer, fíjate. Antes has, en la definición que has dado, has introducido con muchísimo juicio a los animales. Los animales no construyen la realidad, sin embargo el ser humano sí. Para nuestro cerebro la realidad es una construcción, pero en esa construcción no solo intervienen elementos externos, que es lo que tú estás percibiendo a través de tus ojos, de tus oídos, de tu nariz, de tu gusto, tu tacto, sino que también construye esa realidad con tus recuerdos, y en esos recuerdos ahí están tus miedos pasados. Evidentemente puede darse una situación, ante una situación de tanto estrés, de tantísimo estrés, recordemos que los pulmones se activan, el corazón late más deprisa, se segrega muchísima adrenalina, y sí es posible que ante una situación de muchísimo estrés puedas tener más probablemente ilusiones ópticas que no alucinaciones. Tener una alucinación sería que el estrés ha afectado mucho tu sistema cerebral para construir la realidad. Es poco frecuente, pero pueden darse alucinaciones por una activación excesiva de lo que es la respuesta de miedo. Respuestas de miedo, lo que es el miedo, que es el tema que estamos hablando hoy con nuestro amigo, nuestro buen amigo Javier Mauri, que nos está hablando de lo que implica precisamente un sentimiento que es universal, un sentimiento que casi todo el mundo ha sentido y que muy pocos quedan abstraídos a lo que es precisamente el miedo. El miedo que lo podemos sentir viendo una película, el miedo que lo podemos sentir ante una situación que nos estresa, el miedo que se puede tener también a nivel psicológico y que desde luego hace que sea quizás el más tremendo, el que más nos puede llegar a marcar, porque aquello que no se ve puede ser aquello que más se teme. ¿Cuántos tipos de miedos existen, Javier? Bueno, yo los clasifico en dos tipos de miedo. Lo que es un miedo objetivo, natural, que es una reacción, es una respuesta a una situación que generalmente sí puede poner en peligro tu integridad física o tu integridad mental también. Y existen los otros miedos que ya entramos dentro de la patología, dentro de los trastornos, como son la fobia. Ese es el segundo tipo de miedo con el que hay que tener cuidado, porque es como si la amígdala estuviese constantemente siendo activada, y se activa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso, la cantidad de estrés es excesivo, y es cuando se origina por diferentes procedimientos psicológicos lo que denominamos fobia, que es una situación que de forma objetiva no tiene por qué activar esa respuesta de miedo, pero que lo hace. Por ejemplo, imagínate que vas andando, una cosa que le pasaba a Antonio Mairena, el célebre cantaor, maestro de maestros, es que se ponía con muchísimo miedo cuando él iba caminando por la calle y veía un cortejo fúnebre. Rápidamente tenía que darse la vuelta porque no podía pasar por la calle. Eso sería una fobia, ¿eh? Una situación de miedo que cualquier otra persona de manera normalizada pues no tendría por qué tener miedo. Lo malo de la fobia es que suele generalizarse. Hoy tienes miedo a un perrito chiquitito, mañana puedes tener miedo a un sapo, a un pájaro. Eso es lo peor que te puede pasar. O también que tengas una respuesta totalmente desmesurada, con lo cual ya pasamos del miedo al ataque de pánico, que es mucho más agudo. El miedo también que pueden llegar a sentir los niños pequeños, que quizá tienen la pureza, el cerebro, digamos, menos acostumbrados a esa información que nos puede llegar a nosotros sobre el terror, películas de terror, es decir, un miedo más adulto. El miedo infantil es el que evidencia que todos sentimos miedo en función de nuestra edad, en función de la madurez, en función de la posición incluso social, Javier. Claro, el miedo infantil es algo que nosotros fomentamos como padres de forma equivocada, porque pensamos que transmitir miedo es una forma de control, es una forma de hacer que el niño se vaya controlando, pero es una suposición errónea. El hombre del saco, no te vengas por ahí que te va a coger el lobo de Caperucita. Piensa que nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema nervioso, necesita dos cosas para poder funcionar. ¿Y para qué necesita esos dos elementos para poder funcionar? Pues para poder adaptarse, sencillamente. Un elemento es la información y otra, que esa información sea coherente. Si tú estás procesando información que el cerebro no la ve coherente por ningún lado, tiene otras dos opciones. Opción una es olvidarla, la pasa al sistema límbico y ojo, olvidar no es eliminar, no se eliminan recuerdos, se archivan, se olvidan, pero siguen estando ahí. O buscarle la coherencia que el cerebro, con la información que tú le has transmitido, pues intenta conseguir. Con lo cual, lo más probable es que deforme la información que tú le estás dando. Cuando eso pasa, evidentemente, tanto si eres niño como si eres adulto, evidentemente toda esa información que vas acumulando, que no está siendo procesada convenientemente a través de tu actividad profesional, en tu actividad personal, pues evidentemente todo eso va marcando lo que es tu conducta. Y si no lo procesas adecuadamente, claro que te va a dar problemas, muchísimos problemas. ¿El miedo se puede confundir con la fobia? No. La fobia es el miedo patológico. El miedo es una reacción natural. La fobia no. La fobia es un mal uso que hacemos de esa reacción defensiva que es el miedo. Una fobia no es adaptativa para nada. Que tengas que dar una vuelta a una manzana entera porque te dé miedo pasar por esa calle, o que no puedas salir de tu casa porque tengas agorafobia, eso no es nada adaptativo. Sin embargo, ese mismo miedo, activado adecuadamente, es el que te puede salvar la vida en ese paso de peatones cuando un vehículo se te ha cruzado por medio. Esa es la diferencia. Diferencias entre diferentes, evidentemente, formas de sentir el miedo. Antes hablábamos de las fobias, que como bien ha explicado Javier, pues la fobia es una cosa, el miedo es otra. El miedo, que es un elemento que incluso nos puede llegar a proteger, porque al fin y al cabo es un recurso, es un arma que tiene nuestro organismo para alertarnos. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro que, y eso es importante, puede ser real o imaginario. Y la relevancia de este matiz estriba en que, aunque el peligro no exista por ser imaginario, el miedo Por el contrario, sí puede ser muy real. Las personas que sienten fobias, ahora sí hablamos de fobias, por algo en particular, como por ejemplo el miedo a salir a la calle, o por ejemplo el miedo a las arañas, esas personas, ¿eso puede llegar a ser patológico, Javier, o por el contrario, lo pueden aprender a superar? Eso es patológico, de hecho. Tienen que aprender a superar esa fobia porque es tremendamente invalidante, te imposibiliza en mayor o menor medida para desarrollar tu actividad social, tu actividad profesional y tu actividad personal. Se debe tratar y hoy en día hay muchísimas técnicas terapéuticas que en breves sesiones se pueden curar, efectivamente. Por ejemplo, el miedo a las arañas. Sin ir más lejos, Javier, ¿puede la hipnosis, por ejemplo, ayudarnos a sobrellevar ese miedo? La hipnosis no es una terapia, es una técnica terapéutica. Es decir, que la hipnosis se tiene que encuadrar, como cualquier otra técnica terapéutica, en base a unos objetivos terapéuticos dentro de un plan de acción que viene dado a través de una diagnosis. Y en esa diagnosis hay algo que es muy importante, que es la historia clínica. En esa historia clínica está la individualidad de cada paciente. Habrá pacientes que sean más sugestionables, con lo cual la hipnosis, evidentemente, en una fase de procedimiento terapéutico sería lo más indicado, pero lo mismo interesa más por las características personales y la biografía, la psicobiografía del paciente. Puedes utilizar, por ejemplo, técnicas basadas en desensibilización sistemática o, por ser un poco más, un toque más digital, las terapias que están basadas en la realidad virtual, que cada vez son más y bastante más conseguidas, que hacen posible la superación de la aracnofobia o de cualquier otra fobia en unas brevísimas sesiones. ¿Las reacciones al miedo, Javier, se graban en nuestro cerebro? Todo se graba en nuestro cerebro, absolutamente todo, todo. Ya hemos comentado antes que aunque hay un problema de capacidad, pero para eso el cerebro tiene ese sistema límbico, ¿no? Ese archivo donde todos esos recuerdos se van grabando. El hecho de que se vayan grabando no quiere decir, insisto, que se elimine, sino que se olvida. Pero te digo más, el hecho de que se olviden no quiere decir que de una forma u otra, vamos a llamarle indirecta, vamos a llamarle inconsciente, estén influyendo en el día a día de cada conducta que hacemos. Esto es, la forma que tenemos de construir la realidad está muy basada en la información que procesamos a tiempo real, pero también en todas nuestras vivencias. Y ahí están los arquetipos universales, están nuestras vivencias de la niñez, están nuestros miedos, nuestras inseguridades. Todo ello hace que tú construyas tu realidad de una manera u otra. En la medida en que todo este bagaje influya de forma negativa, vas a construir una realidad muy muy centrada en tus limitaciones, con lo cual tus emociones, tus pensamientos no van a ser positivos, luego tus emociones tampoco. Hay que tener mucho cuidado con la forma en que tenemos de construir la realidad y ser todo lo consciente posible de todo ese bagaje que tenemos anteriormente y que nos han ido inculcando. El miedo que también lo podemos sentir ante las situaciones que se da la vida, en miedo, por ejemplo, al ser despedido, miedos que son muy reales y miedos que actualmente, bueno, pues creo que a poco de nuestros oyentes les pasa. ¿Qué hacer, Javier, para en este tipo de situación, por ejemplo, en el trabajo, en un mal día, en el que, bueno, uno tiene sensaciones muy negativas, Es que bueno, las sensaciones no dejan de ser en este caso también un concepto subjetivo. Pero, ¿qué hacer para poder sobrellevar eso mejor? ¿Cómo se puede superar ese miedo? Mira, el miedo que ya roza lo patológico sin entrar en ser una patología, sino que nos encontramos mal, nos encontramos mal, sentimos que estamos mal porque hay un pensamiento negativo que está provocando todas esas emociones negativas y eso hace que estemos tensos. Lo primero que tenemos que hacer es intentar controlar ese nivel de ansiedad. La ansiedad es una cosa y la angustia es otra. Son dos reacciones fisiológicas diferentes, muy bien diferenciadas. Mientras que la ansiedad es algo activador, no puedes estar sentado más de 2 minutos en el mismo sitio, no te puedes concentrar, leyendo un libro, haciendo tu trabajo porque estás nervioso, porque temes que te despidan. Bien, lo primero, mientras que la angustia es paralizante, hace que estés sentado, que no te puedas mover, que respires mal. Bien, lo primero que tenemos que hacer es respirar correctamente, frenar la cadena de ese miedo que estamos sintiendo, que no tiene por qué activar nuestra amígdala. Vamos a frenar esa reacción fisiológica respirando de una forma diafragmática. Esto va a hacer que el corazón baje los latidos y haya una relajación muscular. Y a partir de ahí, tengo que empezar a ver qué es lo que me está provocando esto. Miedo al despido. Vale, esto significa que me voy a arruinar, que voy a tener que dejar la casa, que voy a ser un mal marido, un mal padre. Fíjate todo lo que se está asociando a ese despido. En sí, lo que está provocando ese miedo, esa ansiedad, no es el despido en sí, sino lo que creemos que puede pasar. Y fíjate que lo que estamos desarrollando son más pensamientos negativos que a su vez están generando más emociones negativas que son las que me están haciendo sentir tenso. Nuestras creencias casi siempre están en proporción inversa a nuestras certezas. Y lo que provoca miedo, lamentablemente, es que no vemos el despido como una oportunidad para crecer en otro campo profesional, sino que lo vemos como algo que va a acabar con nosotros y con nuestra familia. Eso es lo que provoca miedo. La interpretación que hacemos, la forma que tenemos de construir nuestra realidad cotidiana, es lo que nos provoca miedo. Pues era nuestro compañero, nuestro psicólogo de cabecera, Javier Mauri, que hoy nos ha querido hablar del miedo. Fíjense que habitualmente en este programa contamos muchos casos que incitan e invitan a ese terror. Hoy, por contra, lo hemos querido tocar desde otra vertiente, desde una vertiente más académica, más profesional e indudablemente también sumamente interesante, que es todo lo que semanalmente nos cuenta nuestro buen amigo Javier Mauri. Javier, muchísimas gracias por este máster que nos has hecho de y sobre el miedo, y te espero la próxima semana. Muchísimas gracias a ti, José Manuel, y un fuerte abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Con Manuel Zamora viajamos por la geografía andaluza, sobre todo por el occidente, para conocer un caso con tintes personales que pudo investigar en Huelva, así como 2 casos de casas encantadas, o cuando menos de fenómenos extraños, sucedidos en el barrio de Sevilla Este, y también en el polígono de San Pablo de la capital hispalense. Todo tendrá una explicación lógica. No debemos culpar a Satanás de cualquier hecho incomprensible. Pero esto es inexplicable. Bien, no vamos a discutirlo ahora. Quizás se ha dejado llevar de su imaginación. Pero ¿no cree que esto suena a Edad Media? No sé si es producto de mi imaginación. pero he investigado los homicidios y la vida del chico de 20 años que mató a sus padres y a sus cuatro hermanos. Durante el juicio declaré que había oído voces en la casa y que precisamente esas voces le empujaron a hacerlo. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Nuestro compañero Manuel Zamora es el que nos va a llevar ahora a continuación por diferentes casos que ha tenido la oportunidad de investigar y que desde luego son de esos que uno pues se queda vivamente impresionado, y no solo eso, sino que también te invita a pensar que realmente hay edificios donde lo paranormal está muy presente. Vamos a hacer un tour entre Sevilla, Huelva, casos que al fin y al cabo él ha investigado y él conoce de primera mano. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Como siempre, un placer. Encantado. Escucharte. Encantado de tenerte aquí de nuevo. Y hoy para hablar nada más y nada menos que de tres casos que tú conoces muy bien, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, porque lo pude analizar, vamos, en persona. No fueron casos que me han contado ni me ha llegado por testimonio de tercero. Y además también tuve la oportunidad de investigarlo más a fondo que en otras ocasiones. En el caso del primero, que es un caso muy personal, en el cual puedo decir que me animó a comenzar también en este mundo de conocer mejor todo lo que son los fenómenos paranormales y también conocer toda la casuística que se puede dar. También los diferentes tipos de fenómenos, porque debemos de recordar que muchas veces, las psicofonías, las mimofonías, esos sonidos extraños que muchas veces suenan, parecen que son todo, ¿no? E incluso muchas veces pasa que vemos algunas investigaciones que solamente reflejan lo que sería a lo mejor una grabación, una psicofonía, pero se olvidan de investigar la finca a fondo. Y efectivamente en esto sí que me he dedicado y he dedicado mucho tiempo en estos casos a saber cuál es la historia de esa vivienda, qué sucedió allí y también qué relación guardan con los fenómenos paranormales. ¿Por dónde comenzamos, Manuel? ¿Por dónde comenzamos este recorrido que nos quieres hacer para tratar de buscar esas pistas de lo paranormal? Pues mira, la primera parte vamos a ir a aquella casa donde prácticamente pasé mi adolescencia, estaría en la urbanización de Torre Palma, en términos municipales de Carmona, muy cerquita de Sevilla, y curiosamente ahí sucedió un caso en mi propia casa que me animó a estar también investigando todo este fenómeno paranormal, porque yo no sé exactamente qué era lo que veía o lo que se me manifestaba. Personalmente soy muy aficionado a la astronomía, lo soy desde muy pequeño. Tener una casa en el campo siempre te anima a mirar al cielo. Y curiosamente, en una de las noches que estaba observando las estrellas con un pequeño telescopio, pude ver como una sombra aparecía sobre el tejado de mi casa. Prácticamente al acercarme a esa sombra, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Y esa primera noche prácticamente sentí escalofríos, ¿no? Porque era una cosa extraña que no me esperaba ver. Te estoy hablando de una edad entre los 14 y 15 años y me quedé bastante impresionado. Esa sombra no la volví a ver hasta meses después, también sobre el tejado, y curiosamente a los meses de ver esa sombra sobre el tejado dejó de aparecer y empezó a aparecer al lado de lo que era el coche, el vehículo familiar. Al acercarme cada vez más a esa sombra y verla por ocasiones, empecé a ver que se manifestaba, pero no sabía exactamente por qué. Al poco tuvimos un accidente de tráfico donde perdimos ese vehículo familiar y parece que la sombra dejó de aparecer. Es algo que me llamó mucho la atención. Curiosamente, cuando volví a verla, 5 años después, ya estoy hablando de que yo tenía 19 o 20 años, sabía que esa sombra se iba a manifestar por algo en principio negativo, porque así se había manifestado en ese primer accidente de tráfico. La sombra, aunque tenía silueta humana, no tenía ningún tipo de rasgo, y curiosamente yo por miedo siempre me la había callado. Esa primera sensación que tuve a los 14 años, pues me daba miedo, la verdad, me daba miedo de decirlo. Pero cuando comenzó a aparecer, ya sí que se lo comuniqué a mi madre, porque andaba por casa, las sombras, veíamos que se ponía en diferentes lugares, y como lo comenté con mi madre me dijo que efectivamente ella también la había visto. Mi padre nunca la vio y nunca se le manifestó, pero pasó algo muy extraño, que es que las veces que veíamos esa sombra, mi padre se encontraba dormido. Y es curioso porque al poco supimos que mi padre pues también tenía un cáncer, el cual falleció por culpa de ese cáncer, y siempre hemos relacionado esa sombra como una especie de proyección de mi propio padre. A la hora, vamos, estuve investigando y parecía que es posible que una persona, mientras que se encuentra dormida, alguna parte de sí salga como a pedir ayuda. Y curiosamente, esa parte que yo veía parecía una proyección precisamente de mi padre. Curiosamente, ya una vez muerto mi padre, apareció una vez más esa sombra en un pasillo y no volví a verla. Pero la impresión que me causó y la relación que siempre he hecho de esa sombra con dos hechos que fueron negativos y que estuvieron muy vinculados a mi padre, fueron lo que me inició en este mundo del misterio. Curiosamente, a la hora de aparecer aquella sombra y de no ver tampoco ningún rasgo más en ella y saber que era real, que era algo que estaba viendo, pues me terminó por convencer que existe otro tipo de realidades y de manifestarse esa realidad, y que tal vez muchas de las cosas que vemos, oímos y que por miedo no nos atrevemos a decir, son cosas que deberíamos de aprender todos a, por lo menos, investigar ese fenómeno, o por lo menos echarle cuenta o buscar por qué se manifestaba de una manera o de otra. Y yo no lo relaciono con un fenómeno paranormal, como un fantasma, sí que lo veo como una advertencia y puede que como una proyección de esa parte del subconsciente que estaba relacionada con mi padre. ¿Y por qué lo relacionas con tu padre? ¿Te recordaba la silueta o algo a él? Sí, tanto en silueta como en tamaño me recordaba a él. También el que se manifestara justo cuando mi padre estaba dormido, profundamente dormido, en aquellas noches, también no me hace pensar que era precisamente él, e incluso en la forma, en los lugares que apareció cerca del coche. Era el único conductor de mi casa. Igualmente apareció sobre el tejado de mi casa, en partes que bueno, prácticamente donde él estaba durmiendo, en la habitación, justo encima aparecía la sombra, justo en el tejado de encima que daba a la parte de la habitación. También en la última manifestación que vi, ya mi padre estaba fallecido, andaba en el pasillo y prácticamente la forma en la que caminó me recordaba a él. Así que creo que era como una especie de proyección de lo que él era, y tal vez en el momento que estaba vivo, posiblemente mientras estaba dormido, se manifestaba de esa manera una parte de su subconsciente. Investigando más y profundizando más en el misterio, comencé a buscar algún fenómeno similar, que parecía que la proyección, tal vez la proyección astral, estaba relacionada también con esto. Y aquel primer sueño, ¿tú pudiste o crees que en un momento dado se pudo o puede tener algún carácter premonitorio? Sí, porque bueno, de este caso, las dos veces que se presentó, trajo dos noticias que fueron negativas para mi casa. En la primera fue un accidente de tráfico, la segunda fue un cáncer, 5 años después, en un cáncer que sufrió mi padre, y en ambas, pues lógicamente trajo la visión de esa sombra, trajo noticias muy negativas, ¿no? También vi como cuando él se despertaba, de hecho me pasó en una de las ocasiones que él se despertó a la medianoche mientras estaba observando las estrellas, pude sentir que se estaba despertando y al mismo tiempo estaba observando la sombra, y la sombra desapareció en ese momento automáticamente. Entonces me obliga a pensar que estaba relacionada la sombra precisamente con esa fase REM o con ese sueño profundo de mi padre en el momento que se manifestaba. Increíble, desde luego, no se ha vuelto a repetir, como nos comentas, ¿no? ¿Ha sido? No. ¿Solamente fueron en aquellos casos? ¿Alguien más de tu familia tuvo un encuentro así? Con la sombra en sí, no. Pero sí que lo, sí que es verdad que de una manera premonitoria, en algunos de los accidentes, algún familiar más me lo comentó. Una tía mía también lo presintió. Y curiosamente, en este caso de Carmona quedó muy, bueno, de cuando yo vivía allí en Carmona, quedó muy relegado a la figura de mi padre, con lo cual no me deja de pensar en ese momento. También es verdad que de ahí tendríamos que viajar a otra casa, que es una casa de otros, en este caso familiares también, y que estuve investigando más profundamente, y es una casa en el polígono de San Pablo, un piso concretamente en el polígono de San Pablo, la avenida Pedro Romero. Y en el barrio E, ¿no? Exacto, del barrio E, en mi barrio también. Yo vivía a medio camino entre el polígono de San Pablo y la urbanización de Torre Palma. Y curiosamente, allí también en uno de esos pisos, pequeños pisos, en el caso del piso este en concreto, se manifestaba también algo, una presencia que tuve, pues por familiaridad, tuve la ocasión de presenciar. Y si bien es verdad que esa presencia era completamente distinta, aquí no estaríamos hablando de una sombra, sino estaríamos hablando más bien de diferentes sucesos. Entre sí parecen no guardar relación, pero después cuando va investigando un poco más al fondo, va viendo que efectivamente había una relación entre sí. El primer caso lo tengo porque en esta vivienda hay un niño muy pequeñito, un niño de entre 4 y 5 años, que empieza a manifestar una especie de terror nocturno. En ese terror nocturno, él empieza a asustarse, a buscar a los padres por la noche, hasta ahí digamos que está todo dentro de muchos episodios que sufren los niños, dentro de lo normal. Pero en una de las ocasiones, cuando el padre acompaña al niño a la habitación, es el padre el que sufre parte de ese fenómeno, y resulta que el fenómeno no era más que la visión de lo que parecía un ser luminoso de un color dorado, bastante, con una luz bastante fuerte, que se le aparecía tanto al niño como en este caso, en esa ocasión al padre, que estaban durmiendo en esta habitación. Esta habitación era la que estaba al final de la casa, era un pasillo largo que quedaba una habitación al final, como al final de ese pasillo, y justo al lado de lo que era el baño de esa vivienda, justo al lado del baño, en el pasillo, empezaban a suceder esos fenómenos. Más tarde, una vez que también lo vio el padre de este niño, el resto de la familia empezó a percibirlo. La familia era de 4 miembros, el matrimonio y sus 2 hijos, y cuando empiezan a percibirlo, ven que en el pasillo empiezan a escucharse sonidos extraños, como si rodaran una especie de pelota o rueda sólida, como si fuera de metal, una pelota tipo de petanca prácticamente. Aparece también una serie de arañazos, de golpes, que todas provienen de ese pasillo, e incluso empiezan a aparecer en la casa, a desaparecer y a aparecer objetos que comúnmente estaban en algunos lugares de la casa, como por ejemplo llaves, jarrones, incluso empiezan a desaparecer de allí, herramientas también del padre de esta familia, que se dedicaba a la albañilería, y desaparecían las herramientas y después volvían a aparecer en el mismo lugar donde se había buscado una y otra vez, que eran los lugares que le habían destinado la familia. Podría parecer confusión, pero es que toda la familia sabía que allí no había nadie tocado, y volvían a reaparecer estos objetos. A lo largo de las diferentes noches, no todas las noches, pero sí que poco a poco fue incrementándose la casuística, empezaron a escuchar como otro sonido, y empezaron también a observar cómo se encendían y apagaban luces, tanto de la habitación del final del pasillo como de la misma, del mismo pasillo. Esto, claro, nos obliga a, bueno, a mí me atraía ya ese mundo del misterio, por lo que antes comentaba, y comencé a investigar esto más a fondo. La casa, desde que el Ministerio de la Vivienda en aquel momento se la dio a la familia, a la primera familia que la ocupó, a la primera familia ocupante, había pasado por 3 manos. en la tercera ocupación, que sería la de esta familia, no sabían qué era lo que sucedía en su casa. Y cuando empezamos a investigar por los vecinos, fuimos al registro de la propiedad para saber qué había pasado, los cambios que había existido en la vivienda, supimos que efectivamente en la habitación, esa habitación del final del pasillo, había pasado una enfermedad pulmonar, una persona que era el que era el padre de aquella familia, de aquella primera familia que se dedicaba a la industria y que padecía silicosis. Entonces ese hombre fallece de silicosis, y la enfermedad, la parte más aguda de esa enfermedad, la pasa en aquella habitación. Curiosamente, el niño, antes de saber todo esto, decía que escuchaba como que alguien se asfixiaba en la habitación, como que alguien prácticamente estaba sufriendo en aquella habitación, y curiosamente estaba también relacionado con aquellos sonidos que escuchaba toda la familia, porque eran similares a una asfixia, a una angustia. Incluso sentían angustia cuando estaban en ese periplo entre el pasillo, el baño y aquella habitación del final de ese pasillo. Todo esto era un fenómeno que se fue dando durante una época para esta familia, y que termina en el momento que la familia abandona la casa, no ya solamente por el miedo, sino para hacer una serie de reformas en la casa. El fenómeno, a la hora que la familia se muda, empieza a desaparecer. Parece que ese fenómeno ya no se alimenta de la presencia de esta familia, y poco a poco, al cerrar el pasillo, al cerrar ese pasillo e incorporarlo al baño en la reforma, al abrir la puerta de la habitación del fondo del pasillo al salón, prácticamente todo ese fenómeno que antes aparecía desaparece. Ya las luces no vuelven a apagarse y encenderse solas, ya no aparece ningún tipo de sensación angustiosa, tampoco de bajada de temperatura como había sido anteriormente en muchas ocasiones, especialmente durante la noche. Y desde luego ese ser que ya habían visto prácticamente, bueno, a lo largo de diferentes noches, habían visto toda la familia, incluso en un momento dado la ven el padre y el hijo, como antes comentaba, ese ser que resplandecía de una forma dorada, ya no vuelve a aparecer ni por el pasillo ni tampoco en la habitación. Con lo cual parece que tanto la reforma como ese momento que desocupan la vivienda deja de alimentar ese fenómeno. También el saber que era precisamente que correspondía a la forma de comportarse con la del señor que fallece allí, nos da una idea que posiblemente ese fenómeno estaba relacionado no ya solamente con este señor, sino con la impronta que dejó en aquella zona mientras sufría su enfermedad. Un caso también realmente impresionante, Manuel, y además muy cercano, en la avenida de Pedro Romero, entre el barrio C y el barrio E, y que desde luego, bueno, es un lugar en el que, si no mal recuerdo, lo primero que te encuentras, tal y como entras por el pabellón de deporte, por lo que es el OSCU, te encuentras las torres, y luego hay una serie de locales comerciales. A mano izquierda tenemos pisos que eran de protección antiguamente, de los que daba el gobierno, con un kiosco de prensa justamente en la parada de taxis, y luego ya está la entrada de la calle Niño de la Palma frente a la iglesia de San Ignacio de Loyola, y finalmente las torres a la derecha, que son las que cierran y son las que el grapo pues mata en su día a una persona precisamente allí. Sí, efectivamente. Precisamente esta avenida, que prácticamente son los recuerdos de mi niñez, que estaba muy vinculado a aquella avenida, también se encuentra, bueno, la iglesia de San Ignacio de Loyola, la de San Francisco Javier, que está al otro lado, junto a los voladizos, que son esos pisos que ya limitan con el siguiente barrio, que es de Santa Clara. Y curiosamente, allí efectivamente matan a el grapo, comete un atentado justo en lo que fue la parada de autobús del 14, que después es la del 21, que actualmente es la del 21. Y es muy interesante porque este caso, que bueno, también ocurre cerca de mí y ocurre a personas que son familia mía, nos da una idea de que lo paranormal se puede presentar en muchos lugares, incluso en viviendas que no son tan antiguas, porque el año de construcción de la mayoría de estas viviendas corresponden desde finales de los 60 hasta principios de los 80, ¿no? Estamos hablando de viviendas relativamente jóvenes, pero que también pues han quedado marcadas por algún motivo. Pues un caso sumamente interesante que nos apuntamos, que yo me apunto particularmente porque sabes que bueno, mi infancia también la pasé allí, con lo cual es un tema que también me toca personalmente. Y nos vamos a Sevilla Este, otro barrio de Sevilla que conocemos tú y yo bastante bien. Efectivamente, el barrio de Sevilla Este nos pilla muy cerquita. Muchísimas de las personas que, bueno, hemos incluso crecido en San Pablo, pues tenemos amigos o hemos vivido o trabajamos en Sevilla Este, pues nos pilla muy cerquita. Y curiosamente también es un barrio, yo creo, de los más jóvenes que hay en la ciudad de Sevilla. Concretamente vamos a una vivienda adosada que está... No puedo decir el sitio, lógicamente, porque esta vivienda ya tiene otros propietarios, pero era una vivienda que se pasó durante muchísimo tiempo, estuvo en venta. La construcción es del año 87, recuerdo muy bien porque en aquel momento me dedicaba al sector inmobiliario y tengo pues prácticamente todo lo que era el registro de aquella casa, el registro de la propiedad y todo lo que era año de construcción y todo aquello. Recuerdo muy bien que en ese año 87, por lo visto, pues se construye todo lo que es esa parte de Sevilla Este con unas casas adosadas. Concretamente la calle no la puedo revelar, pero sí puedo decir que está muy cerca del Palacio de Congresos, cuando esta casa empieza a no venderse, empieza a coger mala fama por varias personas que se dedicaban al trabajo inmobiliario junto a mí. Y entonces yo empiezo a preguntar, bueno, ¿y esta casa por qué no se vende? ¿Por qué lleva tanto tiempo sin venderse? Me decían, no, esa casa tiene fantasma. Y bueno, pero ¿cómo puede ser que la casa tenga fantasma? ¿No? O sea, ¿lo habéis visto? No, pero hay compañeros que la han visto de esta inmobiliaria, incluso de alguna otra, porque esta casa estuvo comercializada por, si no recuerdo mal, cinco inmobiliarias distintas, y no era capaz de venderse, y el precio incluso estaba por debajo del precio de la zona en ese momento, con lo cual, pues bueno, me extrañaba mucho que una propiedad que en principio parecía, bueno, que se podía vender fácilmente, no se vendiese. Me hacen ya una oferta que no pude rechazar, que es, bueno, ¿quieres hacerte tu cargo de esta casa? Digo, pues sí, quiero investigarla, quiero saber más a fondo porque no se vende y efectivamente tiene fantasma. Bueno, ya que estamos, vamos a intentar saber hasta dónde nos lleva ese misterio. Curiosamente, esas casas tienen un pequeño jardincito a la entrada, y en cuanto entras por el hall, entras a la casa, abres la puerta y el hall te encuentra a un lado la escalera y al otro lado la puerta del salón que da también a la cocina. Cuando empiezo a visitar la casa por primera vez, lo que me extrañó muchísimo, estamos hablando del mes de julio, era el frío que tenía la casa. Es verdad que las casas que están deshabitadas normalmente tienen frío, ¿no? O sea, son casas frías, pero no es mes de julio en plena Sevilla, como todos conocemos, es bastante caluroso. Sin embargo, impresionaba la sensación de frío, de soledad, también hasta cierto punto de angustia. Como en el caso anterior, parece que esa parte emocional de la angustia también aparecía allí. Curiosamente, tengo la oportunidad, antes de que llegue una de las visitas que tenía acordada para aquel día y mostrarle la casa, de andar la casa yo solo y poder investigarla, aunque sea en un primer vistazo, una primera observación. Cuando empiezo a entrar en las diferentes estancias, había estancias que no me provocaban mucha angustia o que no me provocaban emocionalmente, no sentía como que estuviera de ninguna manera encantada, pero curiosamente empiezo a subir la escalera y es ahí cuando empiezo a sentir más frío. Sigo subiendo la escalera, me encuentro que tiene tres habitaciones y un baño, y en una de las habitaciones aparece una pequeña escalerita, una escalerita casi de madera, una escalera de madera que estaba puesta justo en una apertura por el techo. Yo sabía que algunas casas de este tipo tienen guardilla, pero en este caso no sabía que tenía una guardilla, y subo. Y era justo en la guardilla donde aparecía una sensación de tristeza, de soledad, una emoción de angustia que básicamente te obligaba a abandonar el sitio al poco de entrar. Lo que pasa es que mientras que empiezo a buscar allí, sí que en ese momento escucho un fuerte ruido en lo que es la habitación principal. Bajo y allí no hay nada, ni nadie. De hecho, yo había cerrado la puerta con llave al entrar porque no quería que nadie se colase mientras que yo estaba entrando al fondo de la casa. No escucho nada más, espero esa primera visita, viene la persona interesada en la vivienda. La visita, en este caso, era una señora con su madre, querían visitar la casa, estaba cerca también de un colegio para que los niños eran también alumnos de ese colegio y le interesaba por proximidad aquella casa. Le empiezo a decir que el precio está por debajo, empiezo a explicarle que la propiedad además tiene buenas calidades, que la construcción también es nueva, en fin, todo lo que es el negocio inmobiliario. Y cuando la madre sube a la primera habitación, me dice: hija, no te compre esta casa. Y digo: señora, pero ¿usted qué ha detectado en la casa? Dice: mire, dice, tengo ahora mismo una sensación muy fea en este lugar. Y justo en aquella habitación veo, o sea, no es que veo, sino siento como que hay algo que no me gusta. Y esta visita abandona la casa en ese momento y le pregunté a la mujer que afuera, ¿pero qué ha notado usted? Dice: mira, hijo, yo he notado como una sensación de un espíritu o de algo feo que ha pasado allí y que yo no sé qué es, pero no quiero que mi hija esté en esta casa. Y curiosamente señalaba aquella habitación que tenía el agujero que comunicaba con la guardilla, ¿no? Con esa parte del techo que estaba la guardilla y esa escalera de madera. Era a la que la señora indicaba. Bueno, me pasa eso en una visita, me quedo pensando, pero bueno, sigue teniendo misterio esta casa. Es verdad que da mal rollo, sí que es verdad que da mala vibración, pero bueno, pienso que bueno, se puede explicar. De hecho, en otras casas que estuve también pasaba malas vibraciones, pero tal vez era pues porque había algún tipo de corriente de agua o existía humedades o existía a lo mejor un mal aislamiento, ¿no?, de la casa y se sentía frío. Pero en este caso no, esta casa era bastante bastante interesante porque estaba bien conservada. Cuando en otra visita viene una pareja, llegan a subir a esa guardilla arriba, ellos me dicen que se sienten agobiados allí. Digo, bueno, tengan ustedes en cuenta que las guardillas tienen ese aspecto. Dice, sí, pero es que no me siento bien. De hecho, la mujer se le enfrían las manos, sigue siendo el mes todavía de verano, del mes de julio, y dice, yo es que aquí tengo una sensación rara, yo no puedo estar aquí más tiempo. Y se van también. Digo, bueno, hasta ahora no he tenido mucha suerte con las visitas, pero parecen que las dos sienten lo mismo. Yo tengo que investigar más profundamente qué es lo que ha pasado en esta casa. Hablo con los compañeros de la inmobiliaria, me explican ellos que efectivamente la casa a ellos la ha pasado también con muchas visitas, que se han quedado a media, incluso cuando han tenido ofertas han acabado la oferta viniéndose abajo y que parece que no se quiere vender. Hablo con la propietaria, la persona que vendía esta casa, la cual enfadada me dice, no, ustedes tienen que vender la casa sea como sea. Bueno, le pregunto un poco por la historia de la casa, si ha sucedido algo en la casa o había aparecido en algún titular también de prensa. Y dice, no, en mi casa no ha pasado nada. Bueno, pues todo eso me dejaba así como que, bueno, no tenía noticias de dónde tirar. El registro de la propiedad tampoco me daba ninguna noticia más allá de la misma nota simple de construcción y no sabía a qué se podía deber. Sin embargo, con otro compañero de la inmobiliaria fuimos en otra visita y comenzamos a mirar la casa profundamente por si existía algún tipo de problema. Más allá de lo que sería la parte paranormal, si existía algún problema en la casa con respecto a alguna fuga o algo que explicara las sensaciones que tenían tanto los visitantes como las que nosotros mismos habíamos tenido, porque escuchábamos siempre muchas visitas ruidos que procedían de la habitación principal. Llega un momento que en esa visita miramos justo al armario, es un armario empotrado en el cual hay un cristal y aparece como que hay una tercera persona. Miramos hacia atrás y no aparece, la vimos como de reojo. Sí, es verdad que al salir de esa habitación se escucha un porrazo, como si hubiesen cerrado fuertemente ese estaba todo tal cual. Empezamos a escuchar como si nos estuvieran observando, empezamos a primero a ver que como que nos están observando, y también escuchamos desde la guardilla como que están arañando. Subimos a la guardilla, no aparece nada, y al mismo tiempo vuelve a escucharse un sonido extraño en esa habitación principal, a la cual bajamos y de nuevo no hay nada. Esa casuística ya la habían dicho algunos de los agentes inmobiliarios que pasaba, que era la habitación principal donde se escuchaban fuertes golpes, incluso también como que arañaban el techo de lo que era la guardilla superior. Al tiempo supimos por otro de los propietarios, no de la señora que era, digamos, la principal vendedora, sino otro propietario, que en esa guardilla la tenían como una especie de cuarto de juego infantil, y uno de los niños que fueron miembros de la familia que vivía allí se tropezó y cayó por la escalera, por esa escalerita de madera que comunicaba a la parte de la guardilla, el cual pues se encontró muy mal debido al golpe, porque estamos hablando de un niño pequeñito, y tras lo cual pues el niño falleció. Entonces al saber esto nos quedamos de piedra, ¿no? Nos quedamos de piedra con aquella propiedad, y sí es verdad que parecía como que estaba relacionado esa escalera, la guardilla y esa habitación principal con los accidentes o con las emociones que sucedieron en aquella casa en ese momento. Gracias a esa investigación también, y gracias a que la otra persona propietaria de la casa pudo revelarnos que ahí había existido un accidente, pudimos relacionar eso con el caso en concreto, con el caso que sentíamos tanto nosotros como los visitantes. Y es curioso porque, bueno, posteriormente otra inmobiliaria pudo vender la propiedad, y sí es verdad que no pudimos hacer más investigaciones ni tampoco ninguna mención de la casa, puesto que, pues, claro, podríamos perturbar a los nuevos inquilinos, a los nuevos propietarios en este caso. Pero sí que se nos quedó aquella sensación de habernos encontrado con algo extraño. Un lugar, evidentemente, que has tenido la oportunidad de conocer de primera mano, donde ocurren todos estos hechos que nos has descrito, y donde, bueno, el desenlace, yo te diría que es sorprendente, en tanto en cuanto pues podéis y tenéis acceso a lo que es esa información que resuelve gran parte del mismo. Pues sí, porque aunque no se manifestaba ni hubo ningún tipo de visión, ni de silueta, sombra, manifestación de ningún tipo, sí que nos da la idea de que ahí sucedió algo malo, y que aunque no en un primer momento no supiéramos lo que era, y que una persona, miembro de esa propiedad, del vendedor, nos pudo revelar un poco por dónde iban los tiros. No supimos, en ningún momento podemos relacionar que todo eso sea parte de ese sufrimiento que tuvo la familia en aquel momento, de ese accidente que tuvo el niño, porque no podemos relacionarlo directamente, pero sí que hay muchas pruebas indirectas que nos llevan a pensar que sí que estaría relacionado con ese fatal accidente. También es verdad que cuando se hacen investigaciones se puede profundizar mucho más en la propiedad, siempre y cuando los propietarios lo deseen. En este caso, una de las propietarias no quería saber mucho más de aquello, y desde luego los nuevos propietarios no han manifestado tampoco ningún tipo de fenómeno, no que yo hasta ahora haya conocido, pero siempre me quedo con lo que en aquel momento sentí y precisamente en esta casa vi. Es curioso porque es un barrio, digo, de nueva construcción, y bueno, pasa un poco como en el pueblo de San Pablo, son viviendas que no tienen muchos años, pero que sí han sido como lugar de, bueno, de sentimientos encontrados, tal vez sufrimiento que no sé si habrán quedado allí reflejado o hay algo más. Hasta ahí no pude yo investigar. Pues eran estos casos que hoy nos ha querido traer nuestro compañero Manuel Zamora, que nos ha hablado, y creo que bastante, con bastante profusión, de lo que es ese caso en Sevilla Este, del polígono de San Pablo, y finalmente, bueno, pues ese caso personal que le toca a él directamente, y que hacen que nuevamente nos preguntemos las causas por las que un fenómeno paranormal se manifiesta, la vinculación que tiene con el sitio, y evidentemente ese punto de inflexión que existe en todos estos casos cuando se descubre lo que ha ocurrido y se relaciona con lo que pasa a nivel paranormal. Compañero, muchísimas gracias y nos escuchamos en una próxima cita. Gracias a ti, José Manuel. Como siempre, ya digo, un placer, y el saber también que poco a poco todo aquello que hemos visto, hemos sentido, lo podemos comunicar, y que muchos de nuestros oyentes van también a sentir como propio, porque es algo que se repite en muchísimos lugares de muchas casas y en muchísimos lugares todo este fenómeno. Incluso en la población de Paterna del Campo también tuve un caso que yo no pude investigar, puesto que data de los años 70, pero me comentaban que desde la Guerra Civil también estaba relacionado con un hombre que intentó huir de la Guardia Civil por la represión del régimen franquista tras la misma guerra, y que huyó por los tejados. El hombre, al huir por los tejados, también parece que cayó de mala manera, y también pues le provocó esa caída una muerte. La familia que estuvo viviendo en aquella casa escuchaba como en muchas noches alguien como que corría por las tejas durante los años 70. Ellos avisaron al párroco local y el párroco local tuvo que bendecir la casa. Tras lo cual el fenómeno se hizo menos patente, aunque todavía continuaba. Al final otra reforma borró aquello, porque renovaron el tejado, y prácticamente al poner un tejado nuevo y reformar la casa, aquella presencia parece que desapareció del lugar. Me lo han comentado varias personas. Es curioso también que interviniese el cura en la bendición de la casa, y al intervenir, pues bueno, tenemos un pequeño registro de esa intervención que hizo el mismo sacerdote, ¿no?, de la localidad. Y bueno, nos da por lo menos la noticia que podemos documentar de un fenómeno extraño también aquí. Que espero que también la podamos tocar con más tiempo en una venidera ocasión. Manuel, muchísimas gracias por tu participación esta noche aquí en tu programa En Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. En el plano más histórico, les quiero llevar a conocer la historia de William Martin, el aviador que nunca existió y que determinó el curso de la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo. Un caso que se entronca dentro del enigma histórico en Huelva, pero también en la historia del mundo. Eres un payaso vestido de Hitler en un burdel. Papá, no voy de Hitler, voy de Chaplin. Y soy actor, Marcel Marceau. Como consecuencia de la invasión alemana, el gobierno... Estos niños han pasado por mucho. Son huérfanos judíos. Los nazis mataron a sus padres. ¡Sara! Llegarán entre 50 y 100 huérfanos al mes. No estarán a salvo en un país ocupado por los nazis. Entrénalos para que sobrevivan. La clave es aseguraros de que, aunque os vean, no les llame la atención lo que observen. ¿Marcel? No quiero seguir huyendo sin hacer nada. Hay un grupo en Lyon armándose para defenderse. ¡Deprisa, vamos! ¡Entra! Bienvenido a la resistencia. ¿Por qué libramos una guerra que no podemos ganar en lugar de llevar a niños huérfanos a otro país? ¿Qué te parece Suiza? ¿Pretendes atravesar montañas nevadas con unos niños? La Gestapo. Pasaportes, por favor. Se los han llevado a todos. Es demasiado peligroso. ¿Tendrán que matarme? Es una historia sobre uno de esos seres humanos increíbles. Gracias por salvarnos la vida. Hoy te quiero hablar de un personaje que incluso se dice de él que fue el hombre que nunca existió. Y realmente fue así. El hombre que nunca existió y que engañó desde Huelva al mundo conocido para acabar, entre comillas, con la Segunda Guerra Mundial. Porque en los últimos años del conflicto bélico más cruento de la historia de Europa, como fue una guerra mundial, evidentemente, la inteligencia británica se inventó un plan alocado para engañar a los nazis, que picaron el anzuelo, pese a que el servicio de inteligencia del Tercer Reich era y era muy bueno. Eran las 7:30 de la mañana del 30 de abril de 1943. Un pescador, se llamaba José Antonio Rey María, acudía como cada día al marco de una playa por aquel entonces vacía, desértica, como era la del Portil, en Huelva, para extender todo lo que eran sus redes, su caña y comenzar la faena. Y se encontró con algo que fue realmente inesperado. Un cadáver vestido con el uniforme del ejército británico. Parecía que estaba flotando junto a él. Y como no podía ser de otra forma, como buena persona, José Antonio Rey María corrió hacia él para ver de qué forma lo podía auxiliar. Y como no podía ser de otra forma también, se encontró que aquella persona estaba muerta e informó a las autoridades. Lo que él no sabía es que sería básico ese papel que él iba a jugar sin quererlo para adelantar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y es que en la guerra por aquel entonces estaba siendo muy dura, sobre todo porque en el Mediterráneo se extendían frentes, en África habían frentes, en Centro Europa seguía con toda su crudeza, en la parte de Grecia, de Italia. Y así, desde el Estado Mayor Británico, en 1942, los aliados comienzan a ganar ya terreno a las fuerzas del Eje, especialmente en el escenario africano. Precisamente por esa razón empezaron a pensar en la manera en la que podían ir haciendo lo propio en Europa. Y en ese contexto, el capitán de la RAF, de la Fuerza Aérea Británica, Charles Cholmondeley, puso sobre la mesa un plan que podía parecer alocado y casi imposible, pero que podía dar buen resultado: dejar a un cadáver en medio del mar con documentos falsos para conseguir desinformar a las fuerzas alemanas. Sin embargo, aquella idea se quedó en nada, o al menos a corto plazo. Un año después, el capitán de corbeta Ewen Montagu se acordó de aquel plan y, tras recibir el pertinente estudio y visto bueno, se puso manos a la obra. Ahora sí era más probable que los alemanes picaran el anzuelo, pues sabían que los aliados planeaban un desembarco con el que recuperar el terreno perdido en el continente. La inteligencia británica estaba convencida que podían engañarlo. Y de esa forma, la operación se iba a llamar Operación Carne Picada. Y la idea era soltar un cadáver en medio del mar, en un lugar donde los alemanes no pudieran recuperar, en este caso, más allá que lo que le iban a dar, un cadáver, y que llevaría atado al cuerpo un maletín con una cadena. Dentro de ese maletín, una cartera que llevaría toda una serie de documentos, entre los que se encontraría el plan de altísimo secreto de los aliados para desembarcar en Grecia, lugar desde el que tratarían de avanzar en dirección a Italia y Alemania. La inteligencia, por tanto, se iba a inventar una identidad para ese soldado. Sería el comandante William Martin, de los Royal Marines, quien le inventaron una carrera militar y una vida. Así, En la maleta llevaría una foto de su novia Pam, varias cartas de amor, un juego de llaves, facturas sin pagar, un documento que confirmaba un descubierto en su banco y, por supuesto, documentos clasificados de altos secretos con coordenadas y planos en los que se explicaba cómo sería el desembarco por Grecia. Era el plan perfecto, pero había que encontrar el sitio ideal. ¿Y cuál era el sitio ideal? Huelva. Huelva. Decidieron que el mejor lugar sería las costas onubenses, aunque siendo España neutra, ellos pensaron que tal vez, con un poco de suerte, incluso caería en las manos correctas, dadas que se alejaba también de todo lo que era Gibraltar. Por tanto, en Huelva. Aunque España era neutra, como indicaba, aquella zona estaba llena de agentes alemanes. Y si algo así llegaba a las costas, los británicos estaban convencidos que no les pasaría desapercibido. Para llevar a cabo esta misión, decidieron meter el cuerpo en un submarino, que saldría a superficie para dejar el cadáver durante la madrugada, no ser visto y no levantar sospecha. Dicho y hecho, el cuerpo llegó a la costa y José Antonio Rey María lo comunicó a las autoridades. Lo soltaron o lo dejaron flotar un poco más atrás de toda la zona del estrecho de Gibraltar, aprovechando la corriente hacia Punta Umbría. A las pocas horas de la llegada de los agentes, las autoridades alemanas ya conocían lo ocurrido y, por supuesto, el contenido del maletín. Solo unos días después, los nazis intervenían una comunicación en la que las fuerzas británicas se mostraban desesperadas por la pérdida de información fundamental de la mano del comandante Martin. Lo que los alemanes no sabían es que todo esto era parte de una gran mentira, de un gran bulo. Solo unos meses después, en las costas de Sicilia, se confirmaba que el plan había sido un éxito, pues pese a ser una zona bien fortificada, habían conseguido dividir a las fuerzas del Eje, a las fuerzas que formaban los aliados al Tercer Reich, que mandaron muchas unidades a Grecia ante el ataque inminente que iban a hacer los aliados. Incluso el propio general Rommel, el zorro del desierto, se desplazó hasta allí. Pero lo que todavía continúa siendo un misterio es quién es la persona que estaba detrás de William Martin. Una persona que además es muy curiosa y de la que vamos a hablar, porque algunas versiones hablan que podía ser un mendigo muerto de pulmonía y otras de un hombre que falleció tras consumir veneno de ratas por error, llamado William Michael. Pero hay leyendas de las que hablan incluso de un militar fallecido en el portaaviones HMS Dashiell durante la contienda, y que, sea como fuere, la tumba de William Martin, y es lo curioso que tenemos que encontrar en todo esto, a día de hoy se encuentra nada más y nada menos que en Huelva. Y hasta hace no demasiado tiempo, nunca le han faltado flores. Siempre se la dejaban allí como reconocimiento a aquella persona que, entre otras cosas, hizo posible que los alemanes se confundieran y que, como el Cid campeador, ganara la victoria después de muerto. Pero fíjate que en torno a todo esto siempre va a haber historias que nos van a indicar quién pudo haber sido realmente William Martin. De principio, lo que sabemos de él es que fue una persona que en ese plano de la Segunda Guerra Mundial pues tuvo realmente una importancia tremenda por lo que consiguió una vez muerto. Ese gran secretismo con el que se ejecutó la operación evitó que durante mucho tiempo trascendiera nada sobre ese hombre, por lo que ni el propio pueblo británico supo reconocer la aportación de la persona que en realidad se ocultaba detrás de la falsa identidad del comandante. En 1950, el primer ministro británico Winston Churchill encargó al propio Ewen Montagu que contara la verdadera historia de William Martin para contrarrestar la publicación del libro Operación Desengaño, escrito por Alfred Duff Cooper, y lo hizo por entregas en un periódico, The Sunday Express, bajo el título El hombre que nunca existió, The Man Who Never Was, y fue un gran éxito. Más tarde, en 1955, Ronald Dean llevó a cabo una versión para la gran pantalla de esta apasionante obra, esta apasionante historia de William Martin y la Operación Carne Picada. Evidentemente, la elección de la persona que habría que encarnar al ficticio mayor William Martin fue uno de los trabajos más minuciosos de la Operación Carne Picada. El personaje creado por Ewen Montagu era un oficial destinado a la Marina Real que prestaba su servicio como correo entre Londres y el cuartel general de Argel. Tenía novia llamada Pamela, a la que tenía intención de pedir matrimonio, a juzgar por el recibo de un anillo que se introdujo en su cartera, y también era católico a juzgar por las placas de identificación que se colgaron de su cuello y con las que los promotores de la Operación Carne Picada se garantizaban que el cuerpo recibiera cristiana sepultura. En lo profesional, como Montagu se encargó de dejar patente, era un hábil especialista en el campo y en el ejercicio del deber, y que encontraría también la muerte ahogado en el mar tras sufrir un accidente aéreo. Es muy curioso porque se cree que realmente se trataba de una persona que fallece en Gales, que fallece de una neumonía y que se aprovechó las características de ese cuerpo para dotarle de esa personalidad, pues se encajaba perfectamente en lo que buscaba el Ministerio de la Guerra Británica. Un cadáver, por tanto, que tenía que reunir unas condiciones físicas previstas por Montagu y, sobre todo, el motivo de la defunción tenía que ser coincidente. Los estudiosos de la historia han barajado varios candidatos. Un joven hombre fallecido tras suicidarse con matarratas y otro fallecido por neumonía, que podrían haber sido los elegidos, pero las causas reales de las muertes podrían haber sido fácilmente detectadas durante una autopsia. Así, según otra hipótesis, el elegido habría sido ese marinero fallecido en el hundimiento del portaaviones HMS Dashiell a causa de una explosión interna. Montagu había recibido el permiso de la familia del soldado con la condición de que la verdadera identidad del joven nunca fuera revelada y que fuera enterrado con todo respeto. El cadáver fue conservado en las dependencias del MI5, el Servicio de Inteligencia Interno del gobierno británico, y la cartilla de identidad ilustrada con la imagen de un militar que guarda parecido con un soldado fallecido. Una vez llegó el momento elegido, el cuerpo se trasladó a un submarino, del que sabemos el nombre, el HMS Seraph, que transportó el cuerpo, ocultó una cápsula refrigerada el mismo hasta que llegó a las costas de Punta Umbría, donde en la madrugada del 30 de abril y tras un responso y toma de juramento de silencio a cabo del comandante, el comandante Jewell, al mando del CEFA, William Martin fue arrojado al mar para cumplir, una vez muerto, la misión más importante de su vida. A pesar del seudónimo con el que siempre ha sido conocido el falso comandante William Martin, el hombre que nunca existió, su figura ha sido trascendental para entender cómo fueron aquellos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y siempre ha permanecido en sintonía con lo que es la ciudad y lo que es la provincia de Huelva, principalmente ligada a Punta Umbría. William Martin fue arrojado al olvido y su tumba, a la que más tarde se le añadió el nombre de William Michael, presunto identidad real de ese hombre, siempre recibió la visita de las autoridades británicas cuando estaban en España. Nunca le han faltado flores, y de ello se encargó desde que tenía 14 años la hija de un ingeniero de Río Tinto, Isabel Naylor, que aunque ya con muchos años, pues sí estuvo yendo a aquella sepultura a poner flores en honor de aquel que salvó, en este caso, a Europa de un mayor golpe en la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente, como no podía ser de otra forma, aquí jugaron un papel importante los espías. Y los espías que estuvieron, en este caso, en toda la zona de Huelva, y que desde luego hicieron un papel que te diría que no fue el mejor ni más correcto. Se sabía que había espías nazis en Huelva, muchísimos de hecho, y esos espías habían estado durante mucho tiempo operando a las órdenes, en este caso, de lo que marcaba Gustav Dreiler, que no sería ni más ni menos que el cónsul en España, en Andalucía, de Alemania. Vivía en Sevilla y daba las órdenes directamente a lo que eran los espías en Huelva. De esa forma, tenemos que saber que una cosa es ser un nazi y otra cosa es simplemente un espía al servicio del gobierno alemán, que eran, en este caso, estas personas, estos espías, no confundir con esa ideología. Era hijo de Ludwig Klaus Roder, el cónsul alemán en su día, y Adolfo Guillermo Klaus Kling, que nació el 7 de febrero de 1897 y que murió en 1962. Es muy curioso porque aquí nos vamos a encontrar que el perfil de Adolf Klaus es difícil de etiquetar. Fue viajero, estuvo en guerras, ejerció de agente del Abwehr, de la inteligencia militar alemana, entre 1921 y 1944, militó en la Falange Española, era políglota, trabajó para diferentes jefes, y con apenas 5 años sus padres lo mandaron a un internado en Alemania. Allí, bueno, pues por la lejanía aprendió mucho e inspiró un carácter aguerrido. En la Primera Guerra Mundial ya hizo sus pinitos como agentes de la inteligencia alemana. Posteriormente estudió agronomía y estuvo trabajando varios años, por entonces, en la Guinea Española, como gestor de explotaciones de café y cacao. Y de regreso a España se hizo un ferviente falangista y fue contratado como traductor de la Legión Cóndor mientras estuvo acantonada en Sevilla. A finales de 1936 y principios de 1937 todo ello. Posteriormente participa en la guerra civil en una unidad de carros de combate, y en los primeros días de Klaus le conectaron a la comunidad alemana, con preeminencia evidentemente por el tiempo de los nazis. Allí conoció al cónsul andaluz Gustav Drager, del que he hablado, a Christoph Fiedler, que era el reclutador del Frente de Trabajo Alemán y del Partido Nazi, y entre otros, por ejemplo, a Franz Liesau, que era un biólogo que trabajaba en tabacalera e importaba monos de Guinea y Marruecos para experimentar con vacunas para la peste. Y era la Sevilla, pero también era la Huelva de la época, puesto que estaban íntimamente unidos. A Klaus se le vincula directamente con la historia de William Martin, porque a este patriota alemán, que no se le podía quitar ese mérito, no podía escapársele lo que era la información en torno a William Martin. Un cuerpo con esa identidad que apareció en esa playa de la Bota, y que vestía evidentemente con ese uniforme del que hemos hablado, y que posteriormente el almirantajo británico pues reconoció la identidad del mismo. El juez de Marina entregó la cartera de Martin en primera instancia al vicecónsul británico onubense, que se llamaba Francis Heslen. Ese, en tanto del operativo, le devolvió el maletín al jefe de la Marina. Entonces apareció Klaus y rápidamente fotografió entero todo lo que transportaba ese cadáver y lo mandó a su jefe, a Gustav Dreiger, a Sevilla, y este a la vez a la embajada alemana en Madrid. Allí el jefe de la Abwehr en España, Gustav Liesner, avaló todo lo que concertía a William Martin, pero lo que portaba el ahogado era, como hemos podido comprobar, todo falso. La muerte por ahogamiento la decreta el forense, luego logra engañar a lo que eran los expertos, y también pues evidentemente hizo algo importante, y es que la Leica, la cámara Leica de Klaus, estaba repleta de instantáneas de toda aquella mentira tramada por los británicos en la operación Carne Picada, que se orquestó como si fuera un agente 007 por Ewen Montagu. Fíjate qué curiosidad, supervisado todo por Ian Fleming. ¿Y Ian Fleming quién era? El que posteriormente iba a escribir las historias de James Bond, del agente 007. Pues Montagu había informado desde Huelva que Haslen, el embajador, constató que los alemanes habían picado el anzuelo y así lo transmitió a William Churchill. Entonces de viaje en Washington, en Estados Unidos, y puso un cifrado mensaje muy explícito que decía: carne picada, tragada entera. El 10 de julio de 1943, las tropas aliadas desembarcan en Sicilia, mientras que el mariscal Rommel las esperaba a miles de kilómetros de distancia, con miles de soldados alerta que nunca pudieron entrar en combate porque precisamente no lo hicieron por donde estaba marcado. En la historia que protagonizó Klaus, pues pocos escribieron que actuó como un ingenuo que picó de lleno aquella trampa, y ante la emoción de pasar a sus superiores pues toda aquella información, no fue ni más ni menos que el eslabón perfecto en esta historia que dejaría marcado para siempre el expediente de Klaus. Los días de gloria como agente de la Haber concluyeron poco después de 1943, cuando el almirante Canaris, que era contrario a la locura de Hitler en cuanto a seguir con una guerra tan profusa y evidentemente tampoco estaba haciendo nada bueno aquello que eran los campos de concentración que un loco como Hitler y todo su estado mayor habían amparado, campos de concentración o campos de exterminio, pues ahí surge también la operación Valquiria, en la que participa Canaris, fracasó y arrastró al reputado alemán dentro del esquema de poder nazi. Klaus se quedó sin trabajo. Poco antes de concluir la Segunda Guerra Mundial, las células extranjeras casi ya no operaban, y gracias al oficio de su suegro, un importante militar franquista, logró restablecer su vida, en este caso en una empresa constructora. Su hermano Ludwig fue reclamado al concluir la Segunda Guerra Mundial por el Consejo de Control Aliado, puesto que este también operaba en Huelva junto a él, para ser deportada en Alemania en 1947 junto a Gustav Dreyer, Lisau y más de 100 significados nazis afincados en España, tal y como se constata en la lista negra que publiqué en mi libro Nazis en Sevilla, que debería haberse llamado Nazis en España, pero que ahí se daba cuenta de todos aquellos que estaban incluidos. Y tanto Ludwig Klaus como Adolf Klaus eran dos espías que operaron de aquella forma. Fíjate que paradójicamente acabó trabajando para el gobierno de Estados Unidos en la construcción de la base aérea de Morón de la Frontera, el mismo país que reclamó la extradición de su hermano Ludwig y muchos amigos alemanes de Adolf Klaus. Nuestro personaje tuvo que vender su finca onubense y reorientar su presente laboral lejos de esa carrera que había estudiado y lejos de las explotaciones agrícolas, que era lo que realmente le gustaba a él. Repetía a quien le oía un mensaje de paz: yo he estado en tres guerras y procuraré por todos los medios que mis hijos no vayan a ninguna. Finalmente, Adolf Klaus falleció el 4 de marzo de 1962 tras una compleja enfermedad, y perdió la vida no muy lejos de la Huelva que lo vio nacer. La Alemania que le educó y que contrató, más la Guinea donde gestionó sus plantaciones y que también estuvo vinculada a algo tan interesante como estos perfiles de la guerra, estas historias de la Segunda Guerra Mundial que tuvieron esa trascendencia tan grande en nuestra provincia, donde se puede decir que el Tercer Reich, que los nazis, perdieron nada más y nada menos que la Segunda Guerra Mundial, al menos la guerra por el Mediterráneo. Posteriormente llegaría la guerra por el Atlántico, con ese desembarco de Normandía que acabaría con todas las aspiraciones nazis, afortunadamente, y el mundo respiraría de nuevo en paz, aunque esa paz duró poco tiempo porque inmediatamente comenzó el periodo de la Guerra Fría y enfrentarse a un carnicero mucho peor que Hitler, como era Stalin en la Unión Soviética. Y es que el ser humano corre el riesgo de repetir todos sus errores si olvida la historia, como es el caso que vivimos actualmente. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Carlos Dueñas nos habla de algo tan interesante como de una película que nunca se pudo hacer, la película maldita, Atuk. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Yo soy Carlos Dueñas y esta noche vamos a hablar, como de costumbre, de misterios del séptimo arte. Esta noche voy a contaros una historia alucinante y os aseguro, queridos amigos, que todo lo que vais a escuchar es 100% real, aunque no lo parezca. Porque a veces la realidad supera la ficción, como se dice, ¿verdad que sí? Bueno, pues vosotros pensaréis, ¿me va a hablar de alguna película maldita? Bueno, pues ¿por qué no? Podríamos hablar, ¿no? Dicen, ¿no? De Poltergeist, del Exorcista, La Profecía, tal cual. Pero a ver, sinceramente, ¿existe alguna película más maldita que una película que nunca se pudo hacer? ¿Verdad que no? Bueno, pues esta noche os voy a hablar de el guión más maldito de Hollywood. Vamos a hablar del incomparable Atuk. Bueno, el incomparable Atuk o Atuk el esquimal, depende en qué país, es una novela del escritor canadiense Mordecai Richler, del año 1963. Para que os hagáis un poco la idea, va sobre un esquimal que viaja hasta Toronto, bueno, y bueno, pone un poco de patas arriba, ¿no? La sociedad capitalista, pues allá en plenos, bueno, pues década de los 80, imaginaros, ¿no? A ver, para que os hagáis un poco la idea, sería una especie de cocodrilo dandí, ¿verdad? Que lo sacan de su propio hábitat natural para llevarlo a la urbe, pero es un esquimal. El personaje de Atuk, bueno, pues era el típico bonachón, orondo, bueno, pues imaginaos, ¿no? Bueno, pues esto, compró los derechos la Columbia, Norman Jason, se interesó mucho, pero luego no pudo dirigirla, y la Columbia, pues encargó el guión a Steve Gordon, el director de Arthur, Soltero de Oro, año 82, creo que es. Y bueno, pues resulta que bueno, que fue todo un pelotazo, la productora emocionada, vamos, Steve Gordon se fue a celebrarlo a un club nocturno de Los Ángeles, aquellos que hay muchos lavabos oscuros, ya me entendéis. Y entre tanto el guión fue a parar a manos de John Belushi, os acordáis todos, Gran Lujas a todo ritmo, un actorazo, pero vamos, tremendo, ¿verdad? Bueno, en pocos meses Steve Gordon tuvo que dejar abandonar el proyecto porque le iba a dirigir la película a él, porque contrajo el terrible virus del SIDA y falleció en unos pocos meses. Primera víctima. Bueno, John Belushi se enamoró del proyecto, vamos, estaba emocionado. Y bueno, como todos sabéis, un 5 de marzo de 1982, era muy joven, con 33 años, apareció muerto en su habitación después de una tremenda fiesta increíble de esas de Los Ángeles de 3 días seguidos, todo lleno de sustancias alucinógenas, todo lo que os podéis imaginar y lo que no os podéis imaginar. Y cuando llegó la policía, porque una de las chicas que estaba en la fiesta, porque una salió corriendo, de alguna forma, porque se asustó de haber encontrado el cuerpo por la mañana de John Belushi muerto en la cama, llamaron a la policía, una salió corriendo, de camino, pues supongo que a su casa, iba en tan malas condiciones que chocó de frente con la misma ambulancia que venía a buscar a John Belushi, falleciendo tanto ella como el conductor de la ambulancia. Y a John Belushi no pudieron más que certificar su muerte, y cuentan la biografía de que en la mesita de noche de John Belushi precisamente estaba marcado, a que no sabéis el qué, ese, efectivamente, el guión del incomparable Atu. Bueno, como mínimo murió riendo. Más adelante, porque bueno, el show debe continuar, la Columbia siguió con el proyecto y se lo mandó a otro actor similar, ¿no? John Candy, os acordáis todos, ¿verdad? Bueno, él estaba rodando Caravana al Oeste con Steve Martin en aquel entonces. Y bueno, el 4 de marzo de 1994, en la caravana que él tenía precisamente en su propia roulotte, ¿no?, que tenía que en el desierto, que estaba él leyendo el incomparable Atuk, bueno, tenía que rodar, fueron a buscar los de producción y total que picaron la puerta, no abría la puerta, entraron y había fallecido de un paro cardíaco. Se ve que fue de una insolación brutal porque estaba rodando ahí en Durango, en México, y se ve que, vamos, que aquello era tremendo el calor que hacía, encima pues con el contrachapado este de la roulotte y todo eso, pues se ve que, y el señor, claro, sus problemas de peso, evidentemente falleció. Y bueno, efectivamente, a su lado tenía también el guión de El Incomparable Atuk. Bueno, yo ya estoy perdiendo un poco la cuenta, no sé vosotros. Oye, que una cosa que se me ha olvidado decir antes de John Belushi, porque es importante. Fijaos, John Belushi ya tenía firmado ser uno de los cazafantasmas de la original, en el año 84. Y realmente, bueno, pues como falleció no pudo ser, y en su lugar cogieron a Bill Murray. Bueno, no está mal el cambio, pero bueno, una pena, ¿verdad? Continuamos con la maldición del guión, bueno, más increíblemente maldito de la historia, El Incomparable Atuk. Y ahora vamos por Sam Kinison. Vamos por orden cronológico, evidentemente. Pues bueno, os podéis, es un cómico bastante, bueno, bastante activo en los 80. Saturday Night Live, Regreso a la Escuela, Tres Amigos. Bueno, quizás no es muy conocido, porque además falleció también bastante joven, con 38 años, el 10 de abril de 1992. Bueno, pues falleció en un accidente de coche en estado de completa ebriedad. Y evidentemente, como estáis pensando, este actor había sido el siguiente candidato que la Columbia había escogido para El Incomparable Atuk. La cosa ya empezaba a oler mal, ¿verdad? Empezaba a correrse el rumor de que había un guión maldito, un guión que quien lo leía fallecía. Decidieron congelar el proyecto, pues bueno, unos añitos, y luego, pues allá, en mitad de los 90, ocurrió algo tremendo, una cosa típica de Hollywood. Decidieron proponer a Eddie Murphy el personaje de Atuk. Hombre, a ver, y me diréis, a ver, ¿qué pinta Eddie Murphy haciendo de esquimal? Evidentemente, pero bueno, cosas peores hemos visto en Hollywood, ¿verdad? Y diréis, oye, Eddie Murphy sigue vivo. Bueno, sí, su carrera no, pero él sigue vivo ya, vale, lo acepto. Bueno, el tema es que la productora envió el guión a Eddie Murphy y se equivocó, porque además vive muy cerca, se equivocó y lo envió a Bill Cosby. Bill Cosby y Eddie Murphy, que son muy amigos, viven ahí en todos en Hollywood. Allá, bueno, de hecho viven allí en Bel Air, una zona que yo he estado por ahí unos añitos y sé más o menos las zonas donde viven los grandes actores y estrellas de Hollywood, ¿no? Pues Bill Cosby llamó a Eddie Murphy y le dijo, oye, mira, Eddie, que me ha llegado esto, lo he abierto, hay un guión, pero pone que es para Eddie Murphy. Y claro, dice, ah, pues no te preocupes, te mando un mensajero. Y dice, no, tranquilo, mira, ¿sabes qué? Ahora mi hijo va a salir y te lo acerca. Vale, vale, no hay problema. Bueno, pues su hijo, Ennis Cosby, cogió el guión, cogió su coche y se desplazaba a casa de Eddie Murphy a llevarle el guión del Incomparable Atuk. Lamentablemente, unos pandilleros, ahí había un ajuste de cuentas, el 16 de enero de 1997 lo detuvieron y lo cosieron a balazos. Y todo lo que os cuento, queridos amigos, os garantizo que es 100% verdad y real. Lo podéis buscar si queréis. Seguimos. Bueno, amigos, ya vamos de camino ya hacia el final. Quedan pocas víctimas, pero también muy sorprendentes, ya lo veréis. Que se cobró este guión maldito, el incomparable Atuk. El siguiente es el actor Chris Farley. Bueno, hay una película que seguro que ochentera, de esas que todo el mundo ha visto, Los Caracones, ¿os acordáis? El chico este gorrito, rubito, que se parece mucho a John Candy, pues otro actor que era propicio para hacer el personaje de Atuk. Bueno, el guión llegó a él, evidentemente, como vais pensando, pues le encantó, lo vio, vamos, esto va a hacer una estrella, fantástico, y bueno, pues lamentablemente en el proceso ya de ensayos para hacer la película de Incomparable Atuk, el 18 de diciembre de 1997, a la edad de 33 años, lo encontraron otra vez, eso sí, como su colega John Belushi, fallecido, muerto, con una sobredosis de cocaína y heroína. Y tenía ya el guión firmado para hacer la película. Otra víctima más. Bueno, las dos últimas, bastante espectaculares. Una es Phil Hartman, un actor cómico. Este no tenía la pinta de ser tan obeso, orondo, vamos, no llamémoslo bien, que el resto de propuesta de casting. Es un actor cómico, un cómico bastante bueno, que había trabajado bastante en el Saturday Night Live, había trabajado en muchas películas de secundario, en series de televisión, etcétera. Y bueno, Phil Hartman, la verdad es que se entusiasmó cuando le llegó el guión del Incomparable Atuk, y estamos hablando ya del año 98. Y bueno, él tenía su cónyuge, porque es un caso bastante conocido, su cónyuge, Bryn Hartman. Bueno, es terrible porque, bueno, ella tenía, bueno, la típica mujer que vive en Hollywood, con muchas amigas, adicta a todo tipo de sustancias, cocaína, etcétera, y tenía bastantes celos de su propio marido, porque él era una estrella, Phil Hartman. Resulta que cuando aquella tarde lo encontró entusiasmado, le dijo, mira, oye, Link, que me ha llegado un guión fantástico, esto me va a convertir en una estrella, es buenísimo. Bueno, el tío se partía de risa leyéndolo. Y esa noche, su esposa había quedado con unas amigas para ir a cenar. Dijo, oye, cariño, ¿te vienes con nosotros? Dice, no, me quedo aquí porque estoy entusiasmado con este guión. Ella se lo tomó un poquito mal, se fue con las amigas. Al volver esa noche, el 28 de mayo de 1998, lo encontró dormido en la habitación, junto al lado tenía el guión del Incomparable Atuk. La mujer se ve que entró en un estado tremendamente fatal de angustia, de ansiedad, de ahora se va a hacer una estrella, me va a dejar, ¿qué haré yo con mi vida? Y todo esto lo dicen las actas policiales, en los que lo diga yo, aunque lo cuente así. Y bueno, lo más terrible es que cogió un revólver y le descerrajó el cerebro, le pegó un par de tiros y lo mató. Llamó a la policía, contó que había matado a su marido, y de camino, antes de llegar a casa, ella se suicidó también. Bueno, por último, queridos amigos, en este sorprendente caso del guión maldito, os diré que también lo dejaron también un par de añitos muerto, porque dije, no, oye, esto ya está, esto ya huele fatal, nunca más lo haremos. Hasta que en la Columbia, un productor, David Angel, el productor de Fraser, dijo, oye, vamos a proponer a unos guionistas que hagan una serie de televisión, vamos a cambiar un poco esto, vamos a hacer una serie del Incomparable Atuk, que puede ser divertidísimo. Les pareció una idea genial a la Columbia, se firmaron todos los acuerdos, y allá por 2001, David Angel viajó de Los Ángeles a Boston, porque al día siguiente había quedado con una productora en Nueva York para cerrar el acuerdo. Bueno, iba con el contrato para cerrar la producción, del incomparable Tuque en serie. Y ese avión que cogió nunca llegó a su destino, ni él ni el guión del incomparable Atuk, porque se estampó contra una de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Así que, mis queridos amigos, hasta aquí han llegado las intentonas de hacer una película o una serie sobre el incomparable Atuk. Dicen las malas lenguas allá en Hollywood que cuando una actriz tiene celos de otra y le quiere joder la carrera, le envían un sobre cerrado el guión del incomparable Atuk. Dicen que es más poderoso que el Antrax, fijaos. Bueno, aparte de esto, y de bromas, espero que os haya gustado esta sección. Muchas gracias, buenas noches, y Carlos Dueñas se despide. Hasta la próxima. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Cerramos nuestro programa de hoy hablando con Julio Porcel en nuestros pasajes de la historia de Mata Hari, la espía entre las espías y de su singular historia. Aun contando con antiguos y numerosos precedentes, la Primera Guerra Mundial supuso el impulso definitivo y la consolidación del espionaje gubernamental. Bajo una organización perfectamente reglada y supervisada por los estados, se perfeccionaron los sistemas de comunicación cifrada, se extendieron amplias redes de agentes y aparecieron las primeras figuras legendarias. Percibido como aventura, en que la habilidad y el peligro iban parejos, el espionaje de aquella época ha proyectado una imagen romántica que a menudo, como en el caso de nuestra protagonista, esconde el final trágico y la reducción a meros peones de sus protagonistas. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, la increíble vida de Mata Hari. Margareta Gertrude Fell, más conocida por su nombre artístico, Mata Hari, ha sido identificada durante más de un siglo como la mujer fatal por excelencia. Pero esta bailarina neerlandesa tuvo en realidad una vida muy desgraciada. Casada con un hombre que la maltrataba, se hizo pasar por una princesa de Java y se elaboró una carrera como bailarina erótica, convirtiéndose después en una cortesana de la élite europea. Su vida terminó bruscamente cuando, tras aceptar encargos de espionaje por necesidad económica, fue acusada de ser agente doble y fusilada por los franceses en 1917. Margareta nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, Países Bajos, en el seno de una familia medianamente bienestante, al menos lo suficiente para enviarla a estudiar a una escuela privada de magisterio. Entrada en la adolescencia, su belleza empezó a procurarle problemas. El director de la escuela comenzó a flirtear con ella, y aunque no está claro si ella llegó a involucrarse o si fue víctima de acoso, el resultado fue que su padrino y tutor decidió sacarla de la institución. Cumplidos los 18 años, sin haber terminado sus estudios, Margareta respondió a un curioso anuncio del periódico. Rudolf MacLeod, un capitán del ejército de las Indias Orientales neerlandesas, hoy Indonesia, 20 años mayor que ella, buscaba esposa. En realidad, parece que el anuncio fue publicado por un amigo del capitán para gastarle una broma. Pero Margareta respondió, y tras una entrevista, se prometieron y se casaron pocos meses después, trasladándose a vivir a la isla de Java. Sin embargo, no fue en absoluto un matrimonio feliz. MacLeod cayó en el alcoholismo y empezó a maltratar a su esposa. El capitán era un personaje antipático a muchos y la familia sufrió un intento de envenenamiento por parte de un miembro del servicio doméstico, que por desgracia causó la muerte de su hijo de 2 años, Norman. La pareja regresó a Europa en 1902, separándose a los pocos años. A Margareta le quedaba el apoyo de su otra hija, Jane, pero durante una visita a MacLeod, este se negó a dejarla volver con su madre. Desde su regreso a Europa, Margareta tuvo que sobrevivir por su cuenta y creó el personaje que se convertiría en su alias, Mata Hari, que en malayo significa Ojo del Día, en referencia al sol. Durante los años que había vivido en Indonesia, había adquirido un conocimiento superficial de la cultura local, lo bastante convincente como para engatusar al público europeo, que en su inmensa mayoría desconocía totalmente aquella parte del mundo. Así, se inventó una historia personal según la cual era una princesa de Java que había sido iniciada en las danzas sacras del hinduismo. Y aunque estas poco tenían que ver con sus bailes, su atrevido atuendo hizo que nadie se molestase en averiguar si la actuación o la puesta en escena eran fidedignas. Instalada en París, empezó a trabajar en un circo y protagonizó un ascenso fulgurante a la fama que le permitió dar el salto a las salas de espectáculos y pronto a las fiestas privadas, convirtiéndose en la bailarina más famosa y cotizada de la capital francesa. Su atuendo se hizo cada vez más revelador, y aunque se publicitaba como bailarina exótica, habría sido más exacto decir erótica. Mientras bailaba, se iba despojando de las escasas telas que llevaba, hasta el punto de quedarse casi desnuda, con la excepción de un peto enjollado que le cubría los senos y que fue la única pieza que siempre se negó a quitarse. Al parecer debido a que se sentía complejada por su pequeño busto. Su fama, sin duda reforzada por su principesca biografía ficticia, le permitió ganarse bien la vida y relacionarse con la élite, convirtiéndose en amante de personajes ricos y poderosos. Pero todo eso se le giró en contra cuando su exmarido se negó a devolverle a su hija, puesto que a ojos de la sociedad era una mujer lujuriosa y no disponía de los apoyos necesarios para iniciar un proceso legal contra un capitán del ejército colonial. Thank you. Además, a los pocos años empezaron a surgir imitadoras más jóvenes y atrevidas que ella, por lo que aceptó también trabajos como modelo erótica, posando casi desnuda, salvo por su irrenunciable peto enjollado. Margareta se acercaba a los 40 años y su fortuna tal vez habría podido durar un tiempo más de no ser por el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Muchos de sus amantes eran militares que fueron movilizados y ella, que había llegado a depender bastante de su apoyo económico, se vio de nuevo en dificultades. En ese contexto, ambos bandos involucrados en la guerra le ofrecieron aprovechar su fama para actuar como espía seduciendo a oficiales del enemigo, ya que como ciudadana de un país neutral podía moverse libremente por Europa. Los primeros en contactarla fueron los alemanes y más tarde los franceses. Al parecer, no informó a estos últimos de la oferta previa de los alemanes para evitar suspicacias, una precaución que más tarde se le volvería en contra. Jacques Loudon, jefe del Duxembourg, el servicio de inteligencia francés, se enteró de dichos contactos y sospechó que fuese un agente doble, por lo que la hizo arrestar y la acusó de espionaje. Como se supo años más tarde, Matahari no fue la espía fatal cuya leyenda ha trascendido. Las pocas informaciones que reveló eran casi todas simples cotilleos e historias picantes acerca de la vida íntima de algunos oficiales. Y los escasos datos que realmente interesaban a la inteligencia militar eran anticuados y probablemente sacados de los periódicos de los países neutrales, no sujetos a la censura de la guerra. Además, ella siempre sostuvo que no había dado a los alemanes ninguna información de valor, a pesar de la oferta que le hicieron, algo que el propio gobierno alemán secundó al publicar en 1930 un dossier sobre sus actividades, porque lo habría considerado una traición a Francia, su país de adopción. De ahí la famosa frase que supuestamente pronunció durante el juicio. ¿Una ramera? Sí, pero una traidora nunca. Es probable que ni siquiera el Duxembourg creyera en su culpabilidad y que necesitara una cabeza de turco a la cual atribuir la responsabilidad de las graves pérdidas francesas durante la guerra. Durante el juicio, los agentes de inteligencia demostraron la historia de la princesa de Java, pero la usaron convenientemente como prueba de que se trataba de una mujer que había vivido del engaño. Ninguno de sus amantes intervino para salvarla y fue condenada a muerte, acusada de haber provocado con su supuesto espionaje la muerte de más de 50.000 soldados, en un proceso muy irregular en el que no se garantizaron sus derechos de defensa y se presentaron pruebas fabricadas por los propios mandos de la inteligencia francesa. Al amanecer del 15 de octubre de 1917, Matahari fue asesinada por un pelotón de fusilamiento, al que, según escribió la prensa americana, afrontó vestida de amazona y al que lanzó un beso de despedida. No se dispone de ninguna foto de esos últimos momentos. Así que no se puede afirmar que este relato no fuera, sino el epílogo de su leyenda personal, que le permitió sobrevivir, pero al final le costó la vida. Y hasta aquí nuestros pasajes de la historia de hoy. Como siempre, deseamos que haya sido de vuestro agrado. Y recordaros que la semana que viene volveremos a traer la vida de otro personaje que seguramente no dejó indiferente a nadie. Mientras tanto, recordad, por favor, ser inmensamente felices. Un abrazo de vuestro amigo Julio Porcel. Y hasta aquí el programa de hoy de Voces del Misterio, en su rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio. No olviden que tienen una cita el próximo viernes, aquí en la 91.6, de 8 y media a 10 y media de la noche, en este programa de radio, que no podcast. Un programa de radio que también lo puede escuchar en redifusión y, por supuesto, también en todos nuestros canales virtuales a través de las plataformas en internet. Por nuestra parte, nos despedimos. Tengan una feliz semana y, sobre todo, sean felices.